por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta última parte, escuchaste a We As Human con su canción Strike Back. Ellos están en la posición número 4 internacional. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. El perdón viene del Dios que conozco. El perdón viene de lo alto. Y Él es el que podría realmente sanarme por completo. Y sanarme significa olvidarme de los malos hábitos. Olvidarme de cualquier tipo de droga. Ya no tener esas adicciones. Eso es estar sano. No solamente llevarlo para el siguiente fin de semana. Debo olvidar y empezar a tener autocontrol. I was quick to anger and my love was slow. Tried to keep from danger to protect my soul. Afraid to let a neighbor in my home. Afraid to become just like the God I know. I walked on water, sank when I looked back. I forgot that faith is not a matter of fact. Jesus showed me something different. There is one thing I know for sure. The worst is cure is here. Believe the mystery that Jesus' love is so much different. Escuchaste a Me In Motion con su canción The God I Know. Punto extremo. Existe ya el rumor prácticamente confirmado de que el Bolivian Stream Rock en una nueva versión se llevará a cabo muy pronto. El evento se realizaría en julio y las bandas al momento están siendo avisadas. Así que atento, atenta, porque el Bolivian Stream Rock ya está a la vuelta de la esquina. El siguiente tema celebra esto. Good God, can you still get us home? Good God. Momento de cerrar esta edición de Punto Extremo. Recuerda que el Bolivian Extreme Rock ya está en marcha y que puedes enterarte de esto y más en los sitios oficiales de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y me encantó acompañarte. Cierro esta edición con el número uno internacional. Ellos son Children 183 y eso te dice We Will Never Say Goodbye. Adiós. Extremo. Es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.